mineur de la kétamine qui couche par terre. Des étamines derrière les vitrines comme un siège en hiver. Coupe carabine, coupe aramine et le cerveau navigue dans des cratères lunaires. Tu vois quoi faire à pas croiser le fer. Un initiateur qui n'a plus de mystère. Des émissaires vont rater la misère. Cinq mortuaires sans préliminaire. Ni aucun jugement, train de boire, train de faire. Si je mange gentiment, il faudra piquer Cerbère. Des sentiments du ciment, doucement, gentiment. Avant la mise en bière, avant la mise en bière, avant la mise en bière. Mais qu'est-ce qui frappe à la porte? C'est la plaie du bled crevé. Je l'arrête d'entrer. Ça pue le crime à pleurer. Imagine un burger candide, mon bébé sera grand. Ouais, il cherchera culotte contre les néons du sous-vide et les rayons de pesticides. Le rétro drame, putain, c'est grave. Pâté de cervelle clonée, servi sur son lit de kéta. Et l'antibiote bien concassé, ça t'apprendra, j'en mets 100 grammes. Déguste mes formules chimiques, C13, H-ray, C-I-N-O et d'autres programmes. Progrès, progrès, les labos t'en servent à la louche. Et regret, regret, quand la mousse s'écoule de ta bouche. Progrès, progrès, clap, on gagne, clap, on gagne. Regret, regret, ah, ah, ah. Mais qu'est-ce qui frappe à la porte? C'est la paix du bled crevé. Je t'arrête d'entrer, ça pue le crime à pleurer. Le buffet à débarrasser, un cendrier pour t'écraser, le sanglier repas chassé, le sanglier repas chassé. Drinking Steinstein, boom boom grind time, I see ne wire, sing the game, push it, one year in Sayana, wrong it in Shaya, it took the Ziniani, push it in grind time. Comme le cheval ou l'éléphant est instable. Proche du néant sur la table, sans prendre de gants, sois bien sage, bête et méchant, sois bien sage, bête et méchant. Zimmerman, Zimmerman, Blushing in Heintai, Zimmerman, Wishing in Heintai, Wishing in Heintai, Wishing in Heintai, Wishing in Heintai, Wishing in crever, je t'arrête d'entrer, ça pue le crime à pleurer. C'est la paix du bled crevé, je t'arrête d'entrer, ça pue le crime à pleurer. Buenas tardes, estás escuchando OVNI en la 101.8 de tu FM en Zaragoza Letal y por streaming para todo el mundo en radiotopo.org. Hoy tenemos a tres componentes de la banda de metal Asylum y luego entrará otro componente por teléfono. Presentaos. Hola, buenas, soy Asier, Asier Sesa, bajista de Asylum. Hola, buenas tardes, soy Fabio Bortoli, guitarrista en Asylum. Y bueno, yo me presento como Rocío Ro, ¿vale? Cantante también de la banda Asylum. Perfecto, pues presentados quedáis y luego nos llamará el otro miembro del grupo dentro de un rato. Pero también tenemos otra llamada preparada con otro grupo bastante diferente al vuestro. Así que Pepe está a los mandos de la nave, como es habitual. Así que cuando puedas, Pepe, ves llamando. Y bueno, pues para empezar, pues por lo típico que se termina la entrevista, ¿qué fechas de concierto? ¿Tenéis alguna fecha de concierto cerrada? De momento no, por desgracia de momento no. Estamos en una situación en la que, bueno, debemos de cerrar la banda, terminar de cerrarla, porque recientemente ha salido el componente David, que era nuestro guitarrista. Fantástico guitarrista, mejor persona todavía, pero por motivos personales pues ha tenido que salir de la banda, ¿no? Y eso, ahora mismo estamos un poquito en esa tesitura en la que estamos abiertos a hacer nuevas audiciones a un nuevo guitarrista, por lo tanto, pues no podemos tener aún ninguna fecha de concierto próxima, pero esperemos que de aquí a poquitos meses sí. Pues aprovechad desde aquí a hacer llamamiento a... aprovechar. Eso es, hemos visto una muy buena oportunidad aquí en Radio Topo. A llamamiento. Sí, sí, vamos, desde aquí invitamos a cualquier guitarrista, ¿no? Que se vea en la tesitura de poder presentarse. Nosotros estamos encantados de conocer gente nueva y guitarristas con aptitudes, evidentemente, que quieran participar en un proyecto a largo plazo, como es Asylum, en el que ya llevo ya, ni me acuerdo los años, desde 2015, ¿no? Que lo fundamos con Rubén Castrillo, que lo encontré en la llamada. Y vamos, cualquier cosita, pues a las redes sociales de Asylum, Asylum Metal Band, Estamos en Instagram, estamos en Facebook, aunque están un poco inactivos hace tiempo por las circunstancias. Pero vamos, estaremos encantados. Pero vamos, o sea, ahora si os manda alguien mañana mismo un de esto al Instagram o al de esto, ahí... Nos da una alegría tremenda, porque ya tendríamos una posibilidad más, ¿no? Perfecto. Lo que pasa es que yo quiero añadir que a lo mejor pensaba que iba a llevar otro rumbo y hemos empezado muy rápido a contar esto, que ahora mismo nuestras redes sociales no están activas porque ha habido, si alguien le da por entrar en Asylum oficial, ¿vale? Verá que ni está Fabio ni estoy yo, ¿vale? Hay otros componentes. Entonces la verdad es que lo agradecemos un montón porque además es que estamos intentando trabajar en ello, pero nos ha pillado un poco esto, un poco desmantelados, así hablando coloquialmente. Por eso estamos buscando otro guitarrista y por eso digo que es un poco difícil, si no es algo personal de cada uno, encontrarnos por redes sociales, porque estábamos esperando, pues eso, a tener la formación cerrada, a hacer pues unas fotos, ¿no? Algo que no. Sí. Y un diseño y poder empezar, vamos a decir, desde cero con eso que está ahí, pero que no, ya no representa lo que es Asylum actualmente. Vale. De acuerdo, pues ahí queda dicho. Bueno, pues tenemos a otro grupo, vienen de... Bueno, tocaron este fin de semana aquí y las tenemos al teléfono. Sarika ya... Siempre me confundo, ¿cómo es? ¿Cozmin o Comfin? Sarika ya Comfin. Sarika ya Comfin, que dieron un conciertazo con Natorrak y Guiñote de Contacto este sábado en el Buñuel. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, muy guay, muy guay. Guay. Bueno, nos presentamos si quieres. Sí, sí. Nika y Sara, no sé si nos vais a ubicar la voz, no sé si se nos oye bien. A ver, está Sara, habla para que te identifiquen. A Nika se te oye mejor que a Sara. Sí, vale, porque tiene el micro más cerca. Aquí, estamos en un parque. Vale, pues eso, nos lo pasamos muy bien. De verdad, fue nuestra primera experiencia en directo y me alegro que fuera en Zaragoza, la verdad, en casa. Y de verdad que fue alucinante, o sea, nos lo pasamos muy guay, no solo con la gente, sino también con los compis de bandas, de verdad fue increíble. Al menos, no sé, como primera experiencia me quedo con ella ya para toda la vida. Son buena gente, los Guiñote y las Atorrak son buena gente. Sí, increíbles todos, de verdad. Que me moló mucho los pedales que llevabais en una tabla de skate. Contándonos una tabla un poco. De skate de Spiderman, de 2 euros de Wallapop. contándonos un poco el cacharreo, cómo os mola, o para la peña que entiende más, que yo no entiendo mucho de este tema, contadnos un poco qué tipo de pedales llevabais, o si los habéis modificado o qué. Sí, ejemplo, o sea, yo durante hace unos años y tal empecé a hacer pedalitos y cosas así por mi cuenta. Y sí que soy un poco friki en plan del tema pedales, entonces al final la Nika es un poco como conejillo de indias, sí, de toda la mierda. Y yo luego los utilizo y los voy probando. Sí, y eso, así un poco, o sea, la gracia de la cosa así gorda de los pedales es un poco lo de que separa la guitarra para que suene la guitarra y el bajo a la vez y tal. Que no sé, es como lo más raro que hace. Luego el resto son como 50 distorsiones y ya está. Qué guay, qué guay. Pero cuenta cómo empezó eso. ¿Cuándo? Que empezó porque no tenías dinero para pedales. Bueno, sí, y su, no sé, en plan, su primer pedal que hizo fue en un bote de pimentón. La necesidad hace, ahora no me acuerdo cómo sí. Es el dicho, la necesidad hace al pimentón. La verdad, tenía que hacer una foto del botecito de pimentón, era muy cookie, pero al final murió aplastado de tanto pisarlo, se quedó como abolladísimo para adentro y dejó de funcionar. Bueno, en plan, no dejó de funcionar, sino que pasó, en vez de hacer una distorsión, como solo hacía como un pitido todo el rato y ya está. Podría estar interesante, ¿no? Pero bueno, y eso, lo que pasa ahora, yo que sé, tampoco van tantos pedalitos porque es que son tan baratos que ya ya no hay necesidad. Tampoco, no sé. Pues guay. Que oye, que de vuestro Instagram me ha molado un mogollón la descripción que tenéis de las dos. Bueno, hablar de que sois un grupo, como ya está dejando claro que estáis hablando las dos, que sois un grupo de dos personas. Sí. Batería y guitarra, que le metéis ahí una caña que está muy guapo. Y me mola mogollón la descripción que tenéis de las dos en el Instagram. ¿Me dejáis leerla? Sí, sí, sí. Vale. Pero antes aclarar que lo que hicimos fue que una escribiera la descripción de la otra. No es en plan egocéntrico, sino yo le dije a Sara, tú descríbeme a mí y yo te describo a ti. Gracias, sorpresa. Sí. No sé por qué me la había imaginado. Bueno, pues Sara Osarita, buena batera, mejor acosadora de salas. Empezó a tocar la batería para ahorrarse el gimnasio. Ahora te rompe una baqueta y un plato solo con respirar. Los platos, si parecen latas de sardinas abiertas, mejor. Sus baquetas son ramas de árbol porque unas estándar ya no le aguantan. Si algún día tiene sponsor o patrocinador, será Maderas Juan Carlos S.A. Es el gen bueno y santo de este grupo. Muy blandita hasta que le haces mansplaining, que se caga en tu puta madre. Aquí hace boom boom, pero toca más instrumentos y controla de cacharritos que te cagas por la pata abajo. Sus principales referentes van de los saxofones infernales los saxofones infernales a la música del microondas. Vamos, que toca como una disquicia. Y yo qué sé, cojones, si te ha molado, tírale al DM, pero no te quedes con esa cara de monger mirando. ¿Te representa Sara? Sí, mazo. Supongo. Está de acuerdo. Pues ahora a ver si Nika está de acuerdo con la descripción que le hizo Sara. Vamos a verla. Esta es Nika o Nizka. Bueno, con CK o con K, da igual. Está puesto de las dos maneras. Nunca Verónica porque te mata. La frontman que los mojinos escocíos siempre habrían deseado tener. Lista para reventarte los oídos aberridos o a puñetazos en cualquier momento. Tú eliges. Su look estrella de gafas de sol de colgado le dan su esencia de pim pam tomaragasitos, sin la cual no se siente completa. A estas alturas tiene los tímpanos tan reventados de escuchar cacharreo que realmente no oye una mierda. Toca voleo y tenemos la suerte de que por casualidad suena medio bien. Maestra de las obscenidades y de elaborar elaboradas letras que hablan de caca y de pajas. ¿Te representa? Muchísimo. Sí, la verdad es que sí, están muy, muy curradas las dos y las hicimos en medio minuto. Salió del alma todo. Pues nada, hacemos un llamamiento a, ¿cómo era? Maderas Juan, ¿cómo era? Juan Carlos, creo, no me acuerdo lo que sí, a cualquier maderaje me pasó. Cualquier tienda de maderas, por favor, necesitamos muchas baquetas porque duran 3 segundos en las manos de esta persona. Pues hacemos un llamamiento a eso y a la gente que quiera que le revientes los tímpanos o la cara, pues... Aquí estoy, chicos, disponible para todos. Pues eso, pues cada una tiene un cometido, una las maderas y la otra a reventar los tímpanos o lo que haga falta a la gente. Reventar a secas. Reventar a secas. Search and destroy, como decía el Metallica. Exacto. O si, ¿cómo era? Seek and destroy o search and destroy. Seek and destroy. Y la de search creo que es de Iggy Pop, puede ser. ¿Qué es otra o no? Ah, no caigo, se me hace batiburrillo aquí en la... A mí se me están mezclando canciones también. En la cabeza. Que antes de que sigamos con la entrevista, como he llegado con el tiempo justísimo a la radio, voy a poner la canción a... que tocasteis una versión, pero que ya sí. Me habéis contado que no la tenéis subida aún, entonces ponemos la original, ¿vale? Sí, que vale. Suena mucho mejor. Sí, entonces... Para no destrozarle los tímpanos al oyente. Eso. Entonces, mientras la voy poniendo, podéis comentar. Es que tengo que ir hasta el ordenador a ponerla. Son un par, menos de un par de minutos. Ahora mismo vuelvo. Pues, hablad de lo que queráis o comentad lo que queráis. Bueno, tampoco sé si va a servir para mucho. Y la peña que me escucha de allí de Zaragoza, pero eso, tocamos este jueves en Madrid. Entonces, vamos a hacer la buena promo. Anuncio, chavales. Tocamos este jueves, ya nos hemos estrenado en Zaragoza, pues ahora nos toca en Los Madriles, para nuestras dos ciudades en las que vivimos divididas. Y nada, que nos gustaría mucho que venga Peñita también. Sé que desde Zaragoza igual un jueves os pilla un poco mal a todos, pero os prometemos que volveremos. Tenemos muchas ganas de tocar en Zaragoza, también en salas y demás. Así que eso, si hay algún grupete que se anima a tocar con nosotras, pues estaremos encantadas. Si nos montáis cualquier mierda allí, vamos de una. Sí, cualquier cosa nos llamáis y tiramos para Zaragoza en nada. En 3 horitas estamos ahí, con los trastetes. Y no sé qué más decir, se me da muy mal hablar si no me hacen preguntas primero. Pero bueno, sí, voy a hablar como si tuviera una... ¿Qué has comido hoy, Nico? Pues, macarrones. Los macarrones que me hizo mi madre en Zaragoza me llevan durando 3 días, no sé cómo están malos. Pero que así tienen que estar pochos ya, tío. Así que si queréis macarrones marca Sarikaya Konsin. La tortilla de madre estaba todo rica, ¿eh? Sí, estaba todo muy rico. A mí me rento más. A nuestros oyentes, ¿qué comida les gusta? Aquí no hay chat para poder interactuar con ellos. No hay chat para poder interactuar con ellos. Pero puede llamar cualquiera, puede llamar al 976-2913-98 para pedir una canción, para pedirnos dinero, que no se lo vamos a dar, para pedirnos matrimonio, para pedir matrimonio a alguien de Asylum, para... Hola. Estamos aquí. Buenas. De Asylum nos podéis hacer preguntas. Así no es... Hola, encantada. Un placer. Pues eso, que hay un truco para la comida cuando está medio pocha y no sabes si está medio buena, medio mala y tal, pues la cocinas rollo 20-25 minutos, a no ser que, claro, que lleve 2 semanas, pues la cocinas 15-20 minutos y se matan todos los gérmenes. Esto no es fiable. Yo se lo he hecho en el microondas, hay que calentarlo más. No, en microondas no, en rollo en sartén o en olla. A ver, serio. Sí. Yo metía el chabón con el... jamón york y eso típico que lleva 3 semanas y tal, lo calcinas en el microondas y yo qué sé. Tampoco está rico, pero... Al final, con suerte, puedes hasta calcinar el microondas y todo. El microondas dentro de otro microondas. El bucle de los microondas. Bueno, pues vamos a poner la original de la que tocasteis, que esta es de una serie de finales de los 90, principios de los 2000, que estaba muy guapa, Malcolm in the Middle. Y mira, están aquí... Sí, yo soy de esa generación. Entonces me acuerdo mucho de esa serie, la verdad que sí, es genial. Estaba muy guapa. Sí. Pues y es que la intro te suscita cositas, pues mira, cuando la oyes. No os he escuchado a vosotros y así, pues por lo menos, os escuchamos. Bueno, no somos nosotras. Ya, pero bueno, me lo imagino. No pasa nada más. Pues, para la próxima vez. Mejor que te quedes con la idea de que sonamos como Malcolm, la verdad. Bueno. No, hombre, no. Seguro que sonáis mejor. Eso está, o por lo menos más cañeros, seguro. Bueno, acuérdate que no tengo tímpanos. La música es que se, un se siente en el corazón, no te preocupes. Es muy intuitivo. Sí, sí. Sonó en el concierto, sonó muy bien y mucho más rápida que la que a mí la sí. música me gusta cuanto más rápido, menos el rap, el resto de la música me gusta cuanto más rápida mejor. Entonces vamos a poner la que es más lenta. Aquí está la sintonía de Malcolm in the Middle, que se llamaba Life is Unfair, puede ser. No sé si es Life is Unfair o Boss of Me. Bueno, yo la tengo como Boss of Me. Pues Boss of Me se llamará. Pues me fío de vosotras. Vosotros mismos, sí. Venga, pues la ponemos y ahora ya la seguimos con vosotras y poquito rato más porque luego estamos con Asylum, ¿vale? Perfecto. So I just stare at the stain on the wall where the TV been, but ever since we've moved in, it's been empty. Why I'm, in this room? I've made so far. Great on a curve, and you'll observe I'm right below the horizon. Yes, no. Bueno, Sarika, ya nos seguís escuchando. Ahí estamos. Aquí estamos. Vale. Pues nada, os voy a hacer así un test rápido y si os apetece el martes que viene o algún martes que os venga bien, pues volvemos a hacer otra. Genial. Vale, puta madre. Vale, guay. Venga, pues ¿en qué época de la historia os hubiera molado vivir? Uf, hostia, en el paleolítico, seguro. ¿Por qué? Porque, no sé, ahí mi agresividad sí que se habría desatado muchísimo más. ¿Y tú, Sara? Yo no tengo tan claro. No sé, yo estoy muy a gusto donde estoy. Me gusta poder bajar al mercado, nada, a comprar mierda. Vale. Estoy rescatando esto. Hay que ser sincero con los oyentes. Estoy rescatando preguntas de un programa que tenía yo antes aquí en esta misma radio. Pensaba que sería un test de la Super Pop y digo, me encanta, no, por favor. No. ¿Cuál es vuestro helado preferido? Chocolate. Chocolate, en eso coincido. Chocolate con chocolate. O sea, yo estoy en contra de la gente que prueba sabores. O sea, no sé qué les pasa. O sea, lo de sabor menta, manguito, cosas raras, nube, o sea, qué asco. O sea, por favor, no te comas un helado para hacer eso, de verdad. A mí me pasa que siempre intento probar sabores raros. Bueno, raro para mí es en plan de avellana. Pero al final siempre hay rollo. Bueno, este año he salido de mi zona de confort porque pillaba en plan chocolate y yo que sé, en plan chocolate blanco, Rocher. Chocolate blanco. Para mí es distinto, así que no sé. No, chocolate, chicos. Chocolate blanco es de fake chocolate. Sí. Es un asco, chocolate blanco. No, es que de hecho no lleva nada de cacao. No, es que es falso, solo sabe como muy dulce y ya está. Sí, a mí me gusta, pero que digo que es fake. Pero no malgastas 4 euros de helados italianos en eso, no, chocolate. Bueno, del 1 al 10, ¿cuánto de peludo tenéis el culo? 10. Yo, joder, pues no lo sé. Ahora depende del día, 0, pero 10 generalmente. Yo es que tengo siempre a mano la cuchilla en la ducha, entonces intento siempre que esté ahí bien pulidito, la verdad. Pero a veces se me olvida. Entonces, ¿qué número? Yo me pondría un 2 ahora mismo. Un 2, vale. Pues un 2, y Sara, ¿has dicho un 10? Sí, vale. Entre 10 y 2, oscilando, pero sí. 10, incluso algunos días 11, ¿no? Algunos días, sí. Yo creo que a veces se levanta con un 20, ¿eh? Pero bueno. O sea, puede sentarse sobre su propio peso. Bueno, pues nada, ¿nos recomendáis para acabar alguna canción que queráis que pongamos? Ya había pensado una de unos chavales de Valencia, de Triple MP. Vale. Está muy guapa. Es la de Amenaza, se llama, creo. ¿El grupo Triple MP, has dicho? Sí. Vale. Pepe a los mandos de la nave me está solucionando aquí el tema de buscarla para no tener que irme otra vez hasta el ordenador. ¿Cómo? Pepe pregunta de triple, ¿qué más? Triple ente. Triple ente. Separado triple, sí. Sí. Vale. Pues mira, aquí la tienes. Pepe abajo. Ahí la tienes. Vale, ¿cuál de la demo del 2020? ¿Cuál de qué canción? Están muy chulas todas, pero a mí me resulta mucho la de Amenaza. Vale, perdona, sí. Es que tengo en la cabeza 20.000 cosas y... Tranquilo. Vale, pues venga, ahí va Amenaza. Muchas gracias por haber estado aquí en OVNI, en Radio Topo, y eso, otro martes que os venga bien, pues volvemos a hacer llamadica, ¿vale? Perfecto, mazo, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nos hacemos ilusión, la primera vez que hablamos. Y os prometemos la próxima vez no estar en un parque y tener esto acondicionado. Mejoraremos un poco. Vosotras, eso da igual, lo del parque, eso da igual. Vosotras, donde os apetezca. Venga, muchísimas gracias. Sí, pero es porque habéis tenido suerte que no se han oído gente pasando ni diciendo cosas extrañas. Pero al niño, vale, pues venga. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Adiós. Chao. Hasta luego. ¿Tenéis ya cosas? ¡Suscríbete al canal! recuperado mi coche. Ey, ¿cómo va todo? ¿Y la grabación? Ey, ey, ahí estaba Amenaza, triple ente, la demo del 2020, editada no sé por qué sello. Bueno, la Sarika ya a lo mejor saben qué sello la ha editado, y si no lo saben, pues ya lo buscaremos y la pondremos en la descripción del programa cuando lo subamos mañana o pasado mañana a la página de Radio Topo. Vale, pues nada, volvemos con Asylum. Y nada, contadnos lo del EP que me estabais contando a micro cerrado. Bueno, pues tomo la iniciativa, ¿vale? No, ahora mismo tenemos intención, la formación que estamos, tenemos intención de entrar a grabar, pero la historia es que Asylum ya como banda sí que tiene un EP grabado que se llama Cárcel de Piel y Madera, que aquí creo que el señor Astier, bajista original de la banda, te puede describir mucho mejor que yo. Pues eso, tenían... y nosotros estamos trabajando sobre esas canciones, dándoles otro aire, porque la banda cuando se fundó en 2015, ¿vale?, cuyos únicos miembros que quedan son Asier, el bajista, y Rubén, que se llamará, ahora podemos hablar con él en breves, es batería, y sí que lo fundaron en 2015, grabaron un EP, hicieron unos poquitos conciertos, pero luego pues esa formación se rompió. Y, pero claro, el EP sigue ahí y se quedó un poco en el aire. 2018, 19, 20 la pandemia, 2 años de pandemia, aquí nadie sabe por dónde le da el aire, y de repente pues en 2020 yo me encuentro con ellos, me buscan, o sea, buscaban una cantante y yo volví a Zaragoza porque yo, bueno, soy aquí pero he vivido muchos años en Teruel, y parece que fuimos funcionando. Lo que pasa es que pues justamente por problemas que no vienen al caso, sin ningún, vamos, pero de, todo de buen rollo, ¿eh? Pero claro, perdemos a David, el guitarrista, que no puede continuar con nosotros. Entonces justamente esto ha sido hace cosa de un mes. Entonces estamos como todo, como que está huyendo el cocido, ¿sabes? O sea, yo creo que tenemos las canciones preparadas, parte de las de Asylum del EP antiguo que vais a poder escuchar ahora, creo que ha puesto mi compañero Asier, y yo he aportado una canción mía propia también, porque bueno, personalmente pues eso, también he tenido transformaciones y ahora mismo estoy haciendo muchos acústicos, ya lo digo. Sí, cuéntanos, aprovecha para eso, voy a aprovechar así un en poco. ¿En qué transformaciones tú y si vosotros dos estáis en otras formaciones? Sí, en realidad yo creo que todos estamos en varias cosas, sí, entonces sí. Ha sido un acúmulo de cosas, ¿no? De estar en otras cosas, de trabajo, de pues eso, tema de pandemia local, pues al final no, como que no consigues que este proyecto Asylum pues todavía haya visto la luz con esta nueva formación, pero vamos, ganas no nos faltan, eso está claro. Y yo, bueno, personalmente, pues eso, me presento con Rocío Ro, a mí sí que me podéis encontrar en redes sociales, y espero que Asylum dentro de poquito también, ¿eh? Pero bueno, a mí como Rocío Ro Music, y este sábado pues suelo hacer acústicos ahora mismo, porque yo he tenido también varias bandas, bueno, de hecho, a mí me gusta más el metal, pero también me gustan los acústicos, lo digo para la gente que siempre critica una cosa u otra, bueno, de eso me podría explayar, pero no lo voy a hacer. Y este sábado, pues nada, quien quiera y quien pueda, pues puede venir al Infiernos, ahí en la zona heavy, en la calle Luz del Valle 17, a las 9 de la noche, que estaré en acústico tocando temas propios, que es lo que a mí me gusta hacer, y algunas versiones también así más rockeras y más metaleras en acústico, aunque suene raro, pero bueno, así que estáis todos invitados, y es entrada libre, por cierto, así que os espero allí para empezar bien las fiestas del Pilar. En el Infierno es de la zona heavy de toda la vida, sí, sí. Que ya no me acuerdo cómo se llama esa calle. Luis del Valle, lo acabo de decir. Sí. Luis del Valle 17, eso lo tengo ya ahí. Sí. Pero bueno, así que nada, yo sí, la verdad, personalmente, pues van saliendo cositas. Lo que pasa es que es verdad que el acústico está muy bien, pero el eléctrico siempre la cabra tira al monte, ¿no? Entonces, claro, pues aquí con mis compañeros, jolín, vemos que en el local pues suena... Porque nosotros, claro, lo que vais a escuchar sí que tiene unos tintes más como de new metal, un poquito... Era otro cantante, era otro estilo. Y claro, muchas veces pasa en las bandas que dependiendo de los cantantes que tengas, pues la voz se tiras más hacia un estilo o hacia otro. Y yo la verdad que bueno, a mí me va más el heavy metal clásico y pegar berridos, no en escrimo, pero de cantando, ¿vale? Más melódica, soy bastante melódica, pero bueno, eso os puedo decir, y que estamos deseando que salgan bolos, que tenemos ya algún candidato nuevo para ser guitarrista, pero que no cerramos puertas, así que quien nos quiera oír, si hay alguien que se anime a... y quiera optar, ¿no?, a poder tocar la guitarra con nosotros, pues puede ponerse en contacto, pues eso, a través de nuestras redes sociales, que yo creo que en Instagram ahora cualquiera nos encuentra. Que os mande Facebook. Un DM a Insta y ya está. Y ya está. Y ya estaría. Y no sé qué más puedo decir. Bueno, aparte de, pues eso, y Fabio también es nuevo. Sí, bueno, aparte. Soy una cara nueva. De hecho, entre verano de 2021 sí, prácticamente. Sí. Un año. Ah, perdón. Bueno, entré hace un año prácticamente, en verano, así. Y la verdad es que, no sé, me moló muchísimo el rollo de metal clásico, aún encima, juntarlo con el idioma español, que eso es muy Sí, que curioso. Cantamos en castellano, la verdad. Sí, porque cantamos en castellano, me pareció, pues, una buena idea. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Se nos ha puesto esta piedra en el camino, por así decirlo, pero no sé, de cosas peores hemos salido, vaya. Con lo cual, desde luego, sí. Con todo el bagaje que llevo yo en la banda, hemos afrontado problemas peores, problemas pues clásicos de bandas, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Pues 7 años en una banda, pues ya me contarás. Evidentemente siempre pasan problemas, siempre pasan cosas, ¿no? Nunca ninguno a nivel personal, que eso es lo bueno, siempre han sido circunstancias, pues bueno, personales de cada persona, de cada miembro de la banda, que se ha tenido que marchar por una razón o por otra, por trabajo, por mil razones, pero bueno, las ganas siguen intactas. Que eso es lo importante, ¿no? Ese es el mensaje, sobre todo, a transmitir a cualquier nuevo candidato que se quiera presentar. Nosotros tenemos muchísimas ganas y buscamos una persona que tenga esas ganas, ¿no?, y el compromiso, ¿no?, de hacer pues el ensayo o ensayos semanales, si se puede, y de sacar cosas y mover cosas. Y de tocar en directo, que ya se nos comen las ganas, se nos comen. Porque así como tanto Rocío, como Fabio, como el propio Rubén, que tiene también... otra banda, Nixune, también hace colaboraciones con otras bandas y tal. Y la tuya, Eden Snake. Bueno, y yo con Eden Snake. Además hicimos un concierto hace poco, es decir, nos movemos, cada uno en particular, pero tenemos muchas ganas de que este proyecto finalmente consolide y vaya para adelante. De puta madre. Pues para acabar, antes de poner la canción que habéis preparado, Fabio, ¿en qué otras bandas o en qué otros sitios has tocado tú? En ningún otro sitio, o sea, es mi primer grupo serio. ¿Te has desvirgado? Sí, básicamente. Es la primera vez. Me ha gustado. Esta me ha gustado. Le hemos desvirgado, pobrecito. Es que es jovencito. O sea que, sí, pero bueno, jovencito. Estamos un poco de todo, ¿no? Pero que es verdad que a veces, pues mira, oye, que tu primera banda, si hay buen rollo, pues eso es lo mejor. Que la primera vez sea buena. Efectivamente. Hay mucha calidad humana y calidad musical. Entonces, raro será que salga mal. Imposible. Pues nada, vamos a escuchar esto de cuando la banda en la otra formación tenía más rollo, más new metal y por ahí, según habéis dicho y tal. Vamos a escuchar la canción Autómata. Dale, Pepe. We'll be right back. culpable, ventrilocuan igual que yo. Pero sus celos están hechos de arrogancia y sin razón. Vuelve ya tu templo alejado del resto y quédate olvidado donde no hables nunca más. Y yo seré la voz de los perdidos, dispuestos a romper el maestro sus hilos. Bueno, pues sigues escuchando OVNI en la 101.8 de la FM y en radiotopo.org en streaming, y que he tenido una pequeña confusión con esta canción, que no era new metal, era más rollo, cuéntanos así, era más como un poco mezcla de heavy clásico, bastante melodía también, como... Muy melódica, más clasiquera, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Y eso, el EP se resume un poquito en eso. Ahí está compuesto por 4 canciones. Una es esta, es Autómata. Luego es Cárcel de Piel y Madera, que le da nombre al EP. Una canción muy larga, de casi 9 minutos. Que es mucho, mucho más melódica que esta todavía. Una canción casi que roza la balada a ratos, ¿no? Muy peculiar. Y luego ya, pues, la canción más nu metalera, podríamos decir, es Los Héroes Nunca Regresan, con esa afinación, que la tocamos en su momento, afinada en re, en drop D. Y completa el EP Indomable, ¿no? Que es una canción así más, por así decirlo, adolescente, entre comillas, ¿no? Dentro del género del heavy metal clásico. Pero eso, en ese momento, claro, estamos hablando de un EP que está grabado hace ya unos años. Entonces, teniendo en cuenta el cambio de formación y teniendo en cuenta la nueva formación que tenemos y demás, queremos uniformizar un poquito más el estilo hacia un heavy metal más clásico, sin perder según qué tintes o según qué nuevas ideas podamos tener. Pero a fin de cuentas, eso, establecer un trabajo serio, sobre todo a largo plazo, y con las cualidades que nos ofrezcan los nuevos componentes, los dos que ya tenemos, a Rocío y a Fabio, y el tercero en cuestión, que veremos quién será. De acuerdo, pues queda dicho. Que cada uno, ¿qué música soléis escuchar últimamente en vuestra casa, cuando vais a dar un paseo por ahí en los cascos, o ¿Qué soléis escuchar? Últimamente, Fabio, lo que he escuchado estos días, a ver SoundCloud, voy a chequearlo. Pues entre Deftones, Basement. Hablando de nu metal, Deftones están ahí. Sí, está presente, muy presente además. Y bueno, luego alguna mezcla de rap. Es que escucho un montón. ¿Qué te mola de rap? Que a mí me flipa el rap. Bueno, más que rap es trap. Bueno, el trap es un subgénero del rap. Sí. ¿Qué estás escuchando de trap? De trap, por ejemplo, tengo aquí al... ¿Cómo se llama, tío? Al Kendrick Lamar, por ejemplo. Alguna de... Es que hay un montón, Es que hay un montón aquí. Mira, por ejemplo, Soda Moncas, que es un rapero. No es trap. Está decente. No lo tengo yo bicheado. Te lo recomiendo, me lo paso. Que además sacó, bueno, no sé si disco o tema hace poco y estaba bastante chulo, se llama La Plata. Luego cuando hagamos el programa me pasas los nombres ahí de... Luego también Odd Sweetheart, que es un artista que ha sacado hace poco un EP... Que es muy nu metal, pero más post-hardcore, cosillas así. Hostia, está... mezcla de post-hardcore y sí, nu metal, ¿eh? Más o menos, está bastante chulo. Sweetheart, que el álbum creo que se llama Peacemaker, está muy guapo. Pues mira, te lo recomiendo si te mola el nu metal. No, es que no, me mola el nu metal, pero nunca he escuchado una banda mezcla de post-hardcore sí, y nu metal. Que es... Si te das cuenta, al final el estilo dices, ve, suena esto, lo otro, y es como una mezcla que ha empastado bastante bien. No sé, a mí me mola personalmente. Pues guay. Bueno, es saberlo. ¿Y tú, Asier? Yo veo todo también, ¿eh? Con el tiempo, conforme me he ido haciendo mayor, me he ido abriendo más miras. eso nos pasa a todos. Y ahora eso es un despropósito prácticamente, la lista de reproducción, ¿no? O sea, te encuentras literalmente a Beethoven, te encuentras a Don Omar... No es coña, te lo juro. Iron Maiden, por supuesto, o sea, esos son como la base, ¿no? Iron Maiden, Metallica, que vamos a decir. Ahora me ha dado mucho por Avenged Sevenfold, por lo que sea. He vuelto a escucharlos, me estoy escuchando todos los discos otra vez, pues porque sí, no hay una razón, me ha apetecido y ya está. Slipknot, las últimas canciones que han sacado también, que las sacaron hace escasos 3-4 días. Un poquito de todo. Ahora que has nombrado Avenged Sevenfold, la poca gente, que es una pena, los pocos chavales y chavalas jóvenes que se ven con camisetas heavies hoy en día por Zaragoza. Uno de los grupos que suelen ir los Avenged Sevenfold. Sí, sí, yo no tengo ninguna, pero sí que se ve mucha sí. Chavalería. Sí, sí, sí, sí, guay. Y Slipknot, pero no se murió, me estoy confundiendo con otro, pues se murió uno de ellos. El bajista, sí, falleció hace muchos años. Hace poco, ¿no? Hace muchos años. Como 7-8 años, y ¿no? El batería, pues no sé qué pasó con el Jordison este. Con el Jordison sí. Se murió al final también. Y creo que hace poco murió también. Murió. Sí, entonces, sí, no hace mucho, que sí. Hace el año pasado, el anterior como mucho, pero... Algo se dio ahí. Entonces han hecho reformación, pues, de... Ha cogido, no sé cuáles eran los nuevos dos miembros, no recuerdo los nombres, pero vamos, imagino que de una calidad, pues... Imagínate, para ser bajista y batería de Slipknot. Para tocar con ellos, ojo, pues. ¿Cuál de los dos baterías es el que la palmo? El que tenía la batería es impresionantemente grande, hecha de materiales rarísimos. El que llegó a sustituir a Lars Ulrich en un concierto de Metallica. Sí. Joe Jordison. Es que ahora no creo cuál de los dos, porque como eran dos bateras. Creo que tengo una foto por ahí. Sí, luego, o sea, es que Slipknot tenía la batería y dos percusionistas. Subía el Chris Fenn, creo recordar, y el Sean Crahan, ¿no? Creo que se llamaba el otro. Ah, tres, claro, el batera y los dos. Y dos percusionistas eso, que también iban a modo espectáculo y tal, que hacían muchas cosas, ¿no? Rompían bidones y tal. Me gustaba mucho hacer un espectáculo así. Hostia. Me jodió mogollón que me perdí cuando tocaron aquí en la Romareda. En la Romareda. Me lo perdí. Conozco gente que fue. Ah, que nos dicen que está llamando Rubén, otro de los miembros de la banda. ¿Lo tenemos ya al teléfono, Rubén? No, Pepe dice que no. No, que es que me ha consultado porque dice ya podría. Y sí, digo, sí, vale, llama ya. Que llame. Adelante, que está como loco. Que llame. Mientras llama, que lo de Slipknot que estábamos contando, eso que... No sé qué onda, sé que... Porque me salió en YouTube. Hace 3-4 días han sacado canciones nuevas, vaya. Yo no las había oído, al menos. Y me las he escuchado bien, bastante bien. Vale. Pues ya tenemos al teléfono a Rubén. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos, Rubén? Perdón por el retraso, oye. Lo que tiene no vivir de la música aún. Que tenemos que trabajar. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? Bien, pues nada, aquí estamos. Bueno, ya no sé lo que os habrán contado esta gente, los compañeros míos, pero bueno, aquí estamos, poco a poco. Nos han contado que del 1 al 10 tienen los tres tienen el culo peludo, del 1 al 10 un 12. Pues mira, yo vengo aquí a bajar la media. ¿Qué instrumento tocas en Asylum? Yo soy el batería, yo soy, bueno, el batería, y luego también pues tengo bastante peso, ahora ya menos, porque gracias a Dios mis compañeros me ayudan cada vez más en la composición de lo que son las letras, pero vamos, mi instrumento principal, y gracias a Dios, es la batería, y es lo que se hace, simplemente. Guay, rollo que te mola meter doble bombo, doble pedal, todas esas movidas, te mola, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que una vez hemos podido aprender a cómo tocar el doble bombo, siempre que se puede, he intentado dar un toque un poquillo más heavy a las letras. Yo siempre he sido muy muy influenciado por baterías como Lars Ulrich de Metallica o Matt Frame de Maiden, entonces intentamos meterle un poquillo de caña a lo que tocamos. De puta madre, tío. Pues nada, que eso que no, pues eso, pues hemos estado un poco hablando, ya cuando subamos el podcast ya te lo escucharás, del EP que... ¿Tú estabas en la formación cuando sacasteis el EP? Sí, sí, correcto. Ah. Yo junto con Asier somos un poco los dos veteranos de la formación, los que quedamos de grabar aquel EP y los que estábamos cuando nació el proyecto, y sí que ahí estuvimos grabando, intentando un poquillo, sí. O sea, la batería del EP sí que son mías, en este caso. Guay, tío. Pues nada, antes de que sigamos charrando, vamos a poner una canción que me había preparado. Pepe, ¿puedes abrir el VLC? Ahí está. Vamos a escuchar a un grupo finlandés. El tema se llama Murretan Jabaratan y la banda se llama Melena. Hacen así una mezcla de punk con saxofón y por ahí, crustas y gritón y por ahí, y está de puta madre. Dale, Pepe. Pues ahí estaban desde Tampere, ciudad finlandesa. Aquí en este programa somos mucho de jugarnos triples. ¿Dónde? Yo no tengo ni idea dónde está Tampere. ¿Qué decimos? ¿Norte, sur, este, oeste? Yo creo que está al sur. Venga, ese triple ahí tirado. ¿Tú, Asier? ¿El que, perdona? Tampere, ¿dónde? Tampere, Finlandia, ¿dónde podría estar? Que en este programa somos mucho jugar no estrictos. ¿Tú jugaste al sur? Pues al oeste. Al oeste. Fabio ha dicho al sur, así era al oeste. Rocío. Yo voy a decir al sur, pero por llevarla a la contraria, pues voy a decir. al norte, venga. Al norte. Pues yo voy a tirar el triple en plan. Zona centro. Sí, en plan frontal el fácil. Y yo voy a decir que eso, que zona centro. Vosotros, la Madrid de Finlandia. Vosotros os la habéis tirado desde mitad del campo. Yo me lo tiro desde. Ajustadita. Sí, ajustadita y. Así que eso. Que Rubén, ¿qué tal, tío? Bien, bien, aquí estoy escuchándoos un poco. No tenéis ni idea, Camper está. No tenéis ni idea, es un núcleo urbano que está. Es que no tenéis, por favor. Es que Rubén es nuestro profe, ¿sabes? Nos manda deberes y nos echa la bronca cuando no lo hacemos, ¿sabes? Entonces, ¿dónde está Tampere, pues, dices? Ah, que no tengo ni idea, ¿qué coño voy a saber? Yo me estoy dando el triple más grande de todos vosotros, hombre, por favor. Me la había creído y todo. Ah, me dices, no, pues está justo al lado de otra ciudad que se llama no sé qué, tal, así. Aquí la clave está en decirlo con convicción. Sí, es un núcleo urbano de 250.000 habitantes al sudeste. Ya, y eso cuela, joder, eso cuela, ¿quién se va a enterar? Nadie. Guay. Que aparte del metal, que te mola también algún otro estilo, punk o alguna otra cosa, o qué te mola. Bueno, a ver, sí que es verdad que yo tengo, o sea, mi corazón es metálico en este caso, pero sí que últimamente estoy pasando bastante por el punk y sorpresivamente por el rap, que nunca lo había tocado de demasiado, y oye, un par de discos que me han pasado algún amigo mío, igual luego las letras salen más raperas en el próximo trabajo, no lo sé, pero vamos, yo soy de heavy, además de heavy clásico, al 90%, si no es al 100%. Pues nada, que eso, que ya nos queda poco tiempo de programa, pues ya pues comentadnos cada uno de los del grupo ya lo último que queráis, y ya ponemos ya un par de canciones para cerrar y ya está. Asier, coméntanos ya lo último que quieras. Bueno, pues agradecer tanto, bueno, a todos los oyentes, evidentemente, e invitar, por favor, a si hay guitarristas que nos están escuchando, que se animen, evidentemente, obviamente con la condición de que quieran introducirse en un proyecto a largo plazo y bueno, y que metan mucha pasión. Yo no tengo más que decir. Fabio, yo animo también a los posibles guitarristas que nos estén escuchando que venga, deja de afinar y de tocar, abrirnos al DM, y si queréis uniros, pues aquí estaremos para escuchar cualquier petición y nada más que decir. ¿Tú, Rocío? Yo, pues nada, me sumo a agradecer a vosotros aquí a Radio Topo y el programa OVNI, a ti, Pico en particular, pues por buscarnos, porque al fin y al cabo es pues una banda que no está en redes sociales visiblemente en activo ni nada. Soy Yolanda Díaz, ¿eh? ¿Vale? ¿Eres Yolanda? La fasionaria. La fasionaria. Pues un poco eso, agradecer. Y nada, simplemente pues que estamos deseando tocar ahí en directo porque hay ganas y la verdad que apetece. Y yo personalmente pues también, y solo recordar que vuelvo otra vez, que este sábado, a ver si nos vemos todos en el infierno, en la calle Luis del Valle. Que sean más heavy, menos heavy, más rapero, más punk, y da igual, porque al final la música nos une a todas y a todos y a todes. Así que nada, que muchísimas gracias y hasta la próxima. Pues muchas gracias a vosotros. Tú, Rubén, por acabar. Sí, por acabar. Bueno, en primer lugar, agradeceros a toda la gente que ha hecho posible que estemos aquí, a esta cobertura. Agradeceros también por no matarme, por haber entrado los 5 últimos minutos casi con la lengua afuera. Y nada, esperamos que podáis oír más de nosotros en el futuro próximo. Tenemos muchísimas ganas de mostrar lo que estamos preparando, así que pues esperamos veros pronto con una formación ya terminada y sobre todo con música que esperemos que os guste, con algo que esperemos que dé que hablar. Así que muchas gracias a todos y a los oyentes también por estar por ahí. Pues muchas gracias a ti, Rubén. Bueno, pues vamos a acabar con Asylum, Los héroes nunca regresan. Y eso, pues muchas gracias por haber venido. Y a los oyentes les emplazamos al próximo martes a las 7:30. Al siguiente, no se me ocurre cómo acabar, al siguiente programa que de eso. Así que venga, a tope con las radios libres. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos mucho. Volver a ser el mismo. La guerra es un negocio que